se me ha quedado. Mírame, Ruperta ya se ha quedado. Ay, Ruperta se me ha quedado. Ruperta ya se ha quedado. Esa Ruperta se me ha quedado. Ruperta ya se ha quedado. Oye, Ruperta se me ha quedado. Sí, Ruperta ya se ha quedado. Seguía, lloraba por su querer, un chino que la quería para hacerla su mujer. Un blanco la perseguía, lloraba por su querer, un chino que la quería para hacerla su mujer. Ay, Ruperta se me ha quedado. Te me has quedado.